al mariscal Kim Jong-un le envió el cesto de flores el presidente de Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, en saludo al 71º aniversario de liberación de Corea. El encargado de negocios del Estado de Palestina en Corea, Ibrahim Abu Mualik, lo entregó a un funcionario coreano el día 12.